mucho tiempo que me hace sufrir. Porque hace mucho tiempo que no sé de ti. Porque tú no te imaginas lo que yo sentí. Porque tú no te imaginas lo que te hago aquí. Que me quieres un día, que no me quieres más. Va mañana, decide conmigo qué va a pasar. Que me quieres un día, que no me quieres más. Va mañana, decide conmigo qué va a pasar. Y dice así, quiero saber si tú me quieres o me dejas. Quiero saber. Quieres más, vamos nena, decide conmigo qué va a pasar.